Lo que a continuación reproducimos corresponde al punto 3 de la primera parte del libro que ofrece los pormenores más importantes de la historia de los primeros 60 años de la CIA, que fuera creada junto con el Plan Marshall en el inicio de la llamada Guerra Fría, que se llevara a cabo inicialmente bajo el gobierno de Harry Truman, cabecilla del imperialismo norteamericano, del 1945 al 1953. Estas páginas del punto 3 de dicha primera parte del libro Legado de Cenizas, que tiene como autor a Tim Weiner y cuyo subtítulo es La historia de la CIA, dan cuenta de que habiendo la corporación parasitaria Cártel del Opio del Cristianismo Vaticanista Católico Romano quedado derrotado junto a los imperialistas hitlerianos, musolinistas, la pandilla japonesa de Toho, como el falangismo franquista español, sobre todo por el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS de Stalin, la Iglesia Católica Vaticano y su camarilla genocida del alias Papa de Hitler y alias Papa Pío XII, como bien se caracteriza como la gran ramera, la impenitente prostituta, la gran Babilonia, la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo, de esencia eminentemente esclavista en el orden social, genocida por naturaleza y oscurantista supersticiosa, exponente del reaccionarismo de las cavernas, se entregó y se puso a merced del imperialismo norteamericano, incorporando sobre todo a los miembros de sus órdenes militares como los jesuitas, franciscanos, dominicos, los perros de presa de Jesucristo, etc., al extenso y criminal servicio secreto de espionaje y terrorismo del imperialismo yanqui. De manera rotunda, categórica y concluyente, se establece en la historia de la CIA que la democracia cristiana es creación de la CIA y que los organismos de base de la Iglesia Católica como Acción Católica son apéndices de la CIA, siendo la primera tarea con carácter crucial emprendida por la CIA, recién constituida apenas en septiembre del 1947, las campañas anticomunistas de Grecia e Italia. Ambas permiten apreciar con toda claridad el esquema de sus operaciones en común cuando se trata de la adulteración de comicios electorales, empezando por castrar el carácter de los comicios electorales, al conculcar el libre derecho del pueblo a elegir y ser electo, y anulando en consecuencia el soberano y democrático ejercicio de la autodeterminación del pueblo basado en la libre voluntad de la población, infiltrando y adulterando los procedimientos electorales a través de campañas terroristas como de sobornos y extorsión que incluyen persecuciones y secuestros como asesinatos públicos y por igual desapariciones, creando un pánico generalizado en base a una psicosis con profundos chantajes de todo tipo sin reparar en ningún medio. Particularmente en este punto se ofrecen detalles y pormenores de cómo la CIA y la campaña terrorista de su plataforma de su Guerra Fría, que no era en realidad tan fría, sellaron la incorporación de la Iglesia Católica Vaticano y sus órdenes religiosas militares que lidera la de los jesuitas como un apéndice ignominioso, como legiones componentes de la CIA. Lo que acaba de ser escenificado en nuestro país para imponer al literal mojón, eunuco cerebral, prostituido hombre babosa, hecho de podredumbre, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como presidente de la República Dominicana en unas elecciones fraudulentas desde todos los ángulos y puntos de vista, lo que se corrobora con la violación de todos los procedimientos y pautas de la transparencia y claridad de eventos electorales, lo que, para ser honestos y sinceros, hemos de decir que es una situación que se repite, se reitera y es recurrente a la falsificación que es la representativa prohijada por la doctrina Monroe y la doctrina imperialista yanqui del destino manifiesto, que se complementan una a la otra como el cuerpo y su sombra proyectada. 1946-1947, preludio. Combatir el fuego con fuego. Washington era una pequeña ciudad gobernada por personas que creían que vivían en el centro del universo. Y su propia ciudad dentro de la ciudad era Georgetown, un enclave de unos 2.5 kilómetros cuadrados de calles adoquinadas en las que abundaban las magnolias. En el corazón del barrio, en el número 3327 de la calle P, se alzaba una magnífica casa de 4 pisos construida en 1820, con un jardín inglés en la parte de atrás y un ceremonioso comedor con ventanas altas. Frank y Polly Wisner establecieron allí su hogar. En las veladas de los domingos del año 1947, se convertiría en la sede del naciente estamento de la Seguridad Nacional Estadounidense. La política exterior de Estados Unidos se diseñaría en la mesa de los Wisner. Estos iniciaron lo que se convertiría en una tradición en Georgetown: los refrigerios de los domingos por la noche. El plato principal era el licor, ya que todos los participantes habían atravesado la Segunda Guerra Mundial navegando sobre oleadas de alcohol. El hijo mayor de los Wisner, que se llamaba Frank, como su padre, y que con el tiempo llegaría a alcanzar las más altas cumbres de la diplomacia estadounidense, consideraba que las cenas de los domingos por la noche constituían acontecimientos de extraordinaria importancia. No eran meras reuniones donde se frivolizara sobre temas de sociedad, sino que se convirtieron en la verdadera savia que determinaba cómo los miembros del gobierno pensaban, combatían, trabajaban, comparaban notas, se forjaban su opinión y llegaban al consenso. Tras la cena, y siguiendo la tradición británica, las damas se retiraban, los caballeros se quedaban, y las ideas audaces y las bromas alcohólicas se prodigaban hasta altas horas de la noche. En una velada cualquiera, entre los invitados, se podía contar a David Bruce, un buen amigo de los Wisner, veterano de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS por sus siglas en inglés, y futuro embajador estadounidense en París. Chip Bohlen, asesor jurídico del secretario de Estado y futuro embajador en Moscú, Robert Lovett, subsecretario de Estado, Dean Acheson, el futuro secretario de Estado, y George Kennan, el nuevo y eminente sovietólogo, experto anticomunista. Aquellos hombres creían que tenían el poder de cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo, y su gran debate versaba en torno al modo de impedir que los soviéticos se apoderaran de Europa. Stalin estaba consolidando su control de los Balcanes, las guerrillas izquierdistas combatían a la monarquía de derecha en las montañas de Grecia, la escasez de alimentos había provocado revueltas en Italia y Francia, donde los políticos comunistas llamaban a la huelga general. Los soldados y espías británicos estaban siendo retirados de sus puestos en todo el mundo, dejando amplias zonas del mapa al alcance de los comunistas. Se estaba poniendo el sol para el Imperio Británico, ya que la hacienda de aquel país no podía mantenerlo. Estados Unidos iba a tener que liderar por sí solo el mundo libre anticomunista. Wisner y sus invitados escuchaban atentamente a Kennan, el eminente sovietólogo experto anticomunista. Habían leído de arriba abajo su extenso telegrama desde Moscú y compartían su visión de la amenaza soviética. Entre ellos se encontraba el secretario de Marina y muy pronto primer secretario de Defensa, James Forrestal, un joven prodigio de Wall Street que consideraba que el comunismo era una fe fanática a la que solo se podía combatir con una convicción aún más profunda. Forrestal se había convertido en el patrono político de Kennan, a quien había instalado en la mansión de un general en la Universidad Militar Nacional, haciendo además que su trabajo fuera lectura obligada para miles de oficiales del ejército. El director de la Central de Inteligencia, preludio inmediato de la CIA, Vandenberg, discutió ampliamente con Kennan el modo de espiar los progresos de Moscú en lo relativo a las armas atómicas. El nuevo secretario de Estado, George C. Marshall, general jefe del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, determinó que el país necesitaba reformular su política exterior, y aquella primavera puso a Kennan al mando de la nueva sección de planificación política del Departamento de Estado. Kennan estaba elaborando un plan de batalla para la que recientemente se había bautizado como Guerra Fría. En el plazo de 6 meses, las ideas de aquel oscuro diplomático experto anticomunista darían lugar a 3 fuerzas que iban a configurar el mundo. La doctrina Truman, una advertencia política a Moscú de que cesara en sus actividades de subversión en otros países; el plan Marshall, un baluarte global de la influencia estadounidense contra el comunismo; y el servicio clandestino de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. En febrero de 1947, el embajador británico había advertido al secretario de Estado en funciones, Dean Acheson, de que la ayuda militar y económica de Inglaterra a Grecia y Turquía habría de interrumpirse en el plazo de 6 semanas. Los griegos necesitarían alrededor de 1,000 millones de dólares durante los 4 años siguientes para combatir la amenaza del comunismo. Desde Moscú, Walter Bedell Smith transmitió su opinión de que las tropas británicas constituían la única fuerza que podía evitar que Grecia cayera en la órbita soviética. El 27 de junio de 1947, una comisión parlamentaria celebró una serie de audiencias secretas que desembocaron en la creación oficial de la CIA a finales del verano. Resulta muy elocuente el hecho de que no se eligiera a Hillenkoetter, sino a Allen Dulles, un abogado en ejercicio, para dirigir un seminario secreto sobre inteligencia destinado a unos cuantos miembros selectos del Congreso. Allen Dulles tenía un sentido del deber patriótico digno de las cruzadas. Nacido en el seno de la mejor familia de Watertown, Nueva York, en 1893, su padre era el pastor presbiteriano de la ciudad, y tanto su abuelo como su tío habían ejercido el cargo de secretario de Estado. El presidente de su universidad, Princeton, era Woodrow Wilson, futuro presidente del país. Dulles había sido un joven diplomático después de la Primera Guerra Mundial, y durante la Depresión había ejercido de abogado en Wall Street. Gracias a su reputación como jefe de espías, meticulosamente cultivada cuando era director de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS por sus siglas en inglés, en Suiza, los líderes republicanos le consideraban una especie de director de la Central de Inteligencia en el exilio, del mismo modo en que se veía a su hermano John Foster Dulles, principal portavoz del partido en política exterior, como a una especie de secretario de Estado en la sombra. Allen era extremadamente genial, tenía una mirada vivaz, reía a carcajadas y su ingenio rozaba lo picaresco. Pero era también un hombre tramposo, adúltero crónico y de una ambición insaciable. No le importaba engañar al Congreso o a sus colegas o incluso a su comandante en jefe, el presidente del país. la sala 1501 del Longworth Office Building, uno de los edificios que integran el complejo del Capitolio estadounidense, estaba protegida por guardias armados. Dentro, todo el mundo había jurado mantener en secreto lo que allí se hablara. Fumando su pipa, con la actitud de un maestro de escuela rural que instruyera a unos escolares rebeldes, Allen Dulles describió una CIA que sería dirigida por un cuerpo de hombres relativamente reducido, pero de élite, con pasión por el anonimato. Su director habría de tener un alto grado de temperamento judicial, con larga experiencia y profundos conocimientos, es decir, un hombre no muy distinto del propio Allen Dulles. Sus principales ayudantes, en el caso de que fueran militares, se verían despojados de su rango de soldados, marinos o aviadores y, por así decirlo, adoptarían el uniforme del servicio de inteligencia. Los estadounidenses contaban con la materia prima para crear el mayor servicio de inteligencia del mundo, dijo Dulles. El personal no tenía que ser muy numeroso, bastarían unos centenares de hombres de valía. La actividad del servicio no debe ser llamativa, ni tampoco verse excesivamente envuelta en todo ese misterio y abracadabra que tanto gusta a los detectives aficionados, añadió para tranquilizar a los miembros del Congreso. Lo único que se requiere para el éxito es trabajo duro, juicio crítico y sentido común. Pero en ningún momento dijo lo que realmente quería: resucitar las operaciones encubiertas de la Oficina de Servicios Estratégicos OSS durante la guerra. La creación de un nuevo servicio clandestino estadounidense estaba a punto. El presidente Truman desveló la nueva arquitectura para la Guerra Fría cuando firmó la Ley de Seguridad Nacional del 26 de julio de 1947. Esta ley establecía la Fuerza Aérea como un servicio independiente dirigido por el general Vandenberg y habría un nuevo Consejo de Seguridad Nacional que actuaría como una especie de centralita de la Casa Blanca para las decisiones presidenciales. La ley creaba asimismo la oficina del secretario de Defensa, a cuyo primer ocupante, James Forrestal, se le dio la orden de unificar el ejército. Esta oficina, escribiría Forrestal unos días después, probablemente será el mayor cementerio de gatos muertos de la historia. Coloquialmente, la expresión gato muerto significa crítica feroz o violenta. Asimismo, en 6 breves y lacónicos párrafos, la ley establecía la creación de la Agencia Central de Inteligencia el 18 de septiembre de 1947. Pero la CIA nacía con importantes deficiencias. Desde el primer momento hubo de oponerse a una serie de fieros e implacables oponentes en el seno del Pentágono y el Departamento de Estado, los organismos cuyos informes se suponía que había de coordinar. La agencia no era su supervisora, sino su hijastra. Sus poderes estaban mal definidos. Durante casi 2 años no contaría con un estatuto oficial ni con una financiación convenientemente asignada por vía parlamentaria. Hasta entonces, el cuartel general de la agencia sobreviviría solo gracias a unos fondos de subsistencia proporcionados por unos cuantos miembros del Congreso. Por otro lado, su secretismo estaría constantemente en conflicto con el carácter abierto de la democracia estadounidense. Yo tenía los más graves presentimientos en torno a la organización, escribía Dean Acheson, futuro secretario de Estado, y advertí al presidente de que, una vez creada, ni él, ni el Consejo de Seguridad Nacional, ni nadie estaría en condiciones de saber qué hacía o de controlarla. La Ley de Seguridad Nacional no decía nada de operaciones secretas en el extranjero. Asignaba a la CIA la tarea de correlacionar, evaluar y difundir información de inteligencia, así como la realización de otras funciones y deberes relacionados con la inteligencia que afecten a la seguridad nacional. Estas últimas 14 palabras contenían los poderes que el general Magruder había logrado preservar gracias a sus tácticas evasivas con el presidente 2 años antes. En su momento, ese resquicio permitiría la realización de cientos de grandes operaciones encubiertas, 81 de ellas durante el segundo mandato de Truman. La realización de la acción encubierta requería la autoridad directa o implícita del Consejo de Seguridad Nacional, National Security Council, NSC, que por entonces este estaba integrado por el presidente Truman, el secretario de Defensa, el secretario de Estado y los jefes militares. Fue, no obstante, un organismo bastante fantasmagórico. Apenas se reunió y cuando lo hizo, Truman raramente estaba presente. El presidente asistió a la primera reunión el 26 de septiembre, como hizo también el extremadamente cauto Roscoe Hillenqueter. El asesor jurídico de la CIA, Lawrence Houston, había advertido al director de las crecientes demandas de acción encubierta. Decía que la agencia carecía de autoridad legal para llevarlas a cabo sin el consentimiento expreso del Congreso. Por su parte, Healy pretendía limitar las misiones de la CIA en el extranjero a la mera recopilación de información de inteligencia, pero fracasó. En secreto, se estaban tomando decisiones trascendentales, a menudo en los desayunos de los miércoles en casa del secretario de Defensa, Forrestal. El 27 de septiembre, Kennan envió a Forrestal un detallado documento en el que pedía la creación de un cuerpo guerrillero. Kennan consideraba que, aunque probablemente el pueblo estadounidense jamás aprobaría tales métodos, podría resultar esencial para nuestra seguridad combatir el fuego con fuego. Forrestal se mostró muy entusiasmado ante la petición y entre los dos pusieron en marcha el servicio clandestino estadounidense. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.